A veces siendo del sur, la fuerza es un agua fría de nieve que funde. Siempre cambiar y examinar la actitud que llevas ya de primaveras casi un verano. El fuego del sol brilla en el agua, dos hembras de gamo al sentirnos brincan de la poza al más alto risco. Después, entre visillos de encina, nos observan.